8:30 a.m. Hablábamos la semana pasada por un asunto de efeméride, pero por un asunto que nos importa, de aquel caso que usted sabe, aquellos tres casos que seguimos muy de cerca en W, el de Jacinta, el de Alberta y Teresa. Y uno de los, de lo que vimos, una de las partecitas que veíamos en aquella injusticia, era el asunto del español que hablaban las tres, ¿no? Que no era exactamente el mejor de los españoles. De hecho, no me acuerdo si Alberto o Teresa, alguna de ellas, llegó a la cárcel sin hablar casi nada de español. En fin, ese asunto nos pone en la pista de un informe que se va a presentar mañana sobre el estado que guardan los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas en el sistema de procuración y administración de justicia. Este reporte se refiere a Oaxaca, en donde la comunidad indígena y la comunidad que habla lenguas diferentes a la nuestra es muy grande, pero el problema pervive a lo largo del país. Un reporte de Rosario Moreno y después saludamos aquí a Juan Carlos Martínez, investigador de FUNDAR. Desde hace 9 años, el zapoteco Edmundo Espinosa Guzmán se encuentra recluido en el centro penitenciario de Tehuantepec, Oaxaca. Fue acusado de homicidio. Cuando lo entrevistó el defensor de oficio, le preguntó cuál es su cabecera, refiriéndose al municipio de donde venía. Edmundo respondió: yo no uso cabecera, duermo en hamaca. Desde entonces, el abogado lo abandonó y el indígena fue encontrado culpable y sentenciado. Esto es lo que opina de su situación Edmundo Espinosa Guzmán. Estar preso me ha perjudicado mucho. Perdí mi tierra, mi trabajo, perdí todo. No sé en qué voy a trabajar. Venimos siendo huérfanos del gobierno. No tenemos madre, ni padre, ni gobierno. De verdad, niños huérfanos. Este hecho se cita en el informe sobre el estado que guardan los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas en el sistema de procuración y administración de justicia en Oaxaca. Dicho informe es el punto de partida de un proyecto del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC, con la colaboración de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Otro caso representativo es el del indígena Armando Castro López, también interno en la penitenciaría de Tehuantepec. Estamos acá porque nos dijeron que firmáramos unos papeles que no sabíamos qué decían, pues porque no sabemos leer. Además, nos hicieron firmar hojas en blanco. En Oaxaca coexisten 15 pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente y 5 familias lingüísticas. El informe sobre los derechos lingüísticos señala que en el estado con mayor diversidad cultural en el país, las políticas públicas y la sensibilidad de los funcionarios son casi por completo ajenas a la presencia de pueblos indígenas. Es así como surge el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas. El PANITLI está integrado por 259 intérpretes, pero solo están representados 25 grupos lingüísticos nacionales, cuando son 68 los reconocidos oficialmente. El informe recomienda capacitar a los servidores públicos en el sistema de procuración y administración de justicia. En la mesa W está Juan Carlos Martínez, investigador del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, gracias. Buenos días y gracias por el espacio. Oigo, evidentemente somos un país pluricultural, pluriétnico y plurilingüístico, pero Oaxaca, digamos, en ese sentido, en el sentido de indígena y de multi, es un buen ejemplo, o es el ejemplo por excelencia. Digamos que es ahí donde deberíamos de ver más sensibilidad, ¿no? A que esto suceda. Dame algunos números, dame algunas cifras, dame algunas impresiones de lo que fue lograr este reporte que ya tengo en mis manos. Bueno, mira, Oaxaca tiene más o menos 3,5 millones de habitantes y de esos casi 1,100,000 son hablantes de lengua indígena. Entonces, esto nos indica que evidentemente es un estado pluricultural, es un estado que no solo como realidad social tiene esta diversidad, sino que a nivel legal tiene pues la legislación más avanzada en teoría respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas. En términos generales encontramos que ninguna de las instituciones cuenta realmente con traductores profesionales, que no hay políticas públicas encaminadas a ese sentido, que no tienen presupuesto ni está en la mira lograr realmente tener profesionales que les permitan tener este diálogo intercultural con su población por parte de los funcionarios públicos, y eso pues genera grandes problemas tanto en la aplicación de políticas públicas como particularmente en la administración de la justicia. La administración de la justicia, ¿no? Que de eso se trata este reporte. ¿Qué pasa cuando llega? Debe ser una situación muy extraña, muy complicada, por supuesto que acaba con injusticia, pero casi absurda, supongo. Cuando llega alguien frente a un ministerio público, frente a un juez, ¿no?, que no habla el mismo idioma que el ministerio público, que el juez, que el policía investigador, para casos civiles y penales, para lo que fuera, ¿no? Debe ser una situación totalmente irreal, ¿no? De nada, porque que no sirve de nada a final de cuentas, ¿no? Claro, es un problema de comunicación muy evidente. Cuando es demasiado evidente, lo que hacen las autoridades es recurrir o a un preso que está cerca, o buscan a un policía o alguien del servicio que medio hable, a ver qué dice, y eso queda asentado ahí en las constancias del expediente. Esto es especialmente grave porque nos muestra que efectivamente al sistema de justicia no le importa tanto llegar a la verdad histórica de los hechos, es decir, no le importa tanto saber qué es lo que está diciendo, cuál es la versión de la gente, sino que tienen ya preconstruido. Hay que sacar el expediente. Exacto, entonces al final es una cosa en donde ni se resuelven los asuntos, donde hay muchas dudas sobre la culpabilidad de las personas que están en la cárcel, y además pues sabemos que les es muy difícil realmente consignar a las personas que cometieron un delito o llegar a la verdad histórica de una situación delictiva, ¿no? Resultado muchas veces son estos mexicanos de origen indígena que no hablan bien el español, o en algunos casos no hablan español, que acaban en la cárcel por asuntos realmente estúpidos, ¿no? Claro, son la víctima perfecta, porque ya que el sistema no tiene capacidad de investigar, no tiene capacidad de llegar a conclusiones claras, pues buscan personas que sean vulnerables, que tengan muy pocas posibilidades de una defensa real, y eso es lo que permite que el sistema siga produciendo culpables y llenando en los reportes que concluyeron casos, ¿sí? Dime una cosa, porque pasa mucho en México que en los libros nuestras leyes todas funcionan muy bien y luego no se aplica. ¿Ese es el caso con los derechos lingüísticos de las minorías en Oaxaca, o es un caso que ni siquiera en las leyes establecen estos derechos? Bueno, esta es la otra gran conclusión del estudio. Efectivamente, no tenemos una regulación o una normatividad muy desarrollada en tema de derechos indígenas, pero hay un techo constitucional que es el 2, hay un techo constitucional en Oaxaca que es el 16 constitucional de Oaxaca, y tenemos pues los tratados internacionales, convenio 169 de la OIT. Y en todas estas normas se reconocen derechos lingüísticos. Lo que encontramos es que hay un enorme desconocimiento de los funcionarios, que hay caso omiso totalmente a lo que se está reconociendo en estas leyes, y lo que hacen los funcionarios al final es llenar el vacío que hay legal con prejuicios, con preconceptos sobre el indígena que tiene tendencias delincuenciales, o esta idea de que pues pobrecitos no saben hablar, son ignorantes, etcétera. Entonces, no hay un trato realmente de ciudadano a la población indígena, y esto pues contraviene las normas que existen. Pero sí, ahí está la norma, es un problema de capacitación, sí, de presupuesto, de aplicación de la norma. No hay un desarrollo suficiente de la norma, es decir, hay un techo constitucional, pero faltan pues la legislación secundaria que permita una adecuada aplicación, pero un buen juez podría interpretar lo que hay para ser más garantista y llegar a mejores conclusiones. Ustedes vieron Oaxaca. En donde el problema, me decías, ¿cuál es el número de personas que el español no es su primera lengua? Pues más o menos 1,100,000, lo que representaría más del 31% de la población. O sea, casi la tercera parte de los oaxaqueños, sí, sí, ¿no? Sí. Necesitarían tener acceso a otro tipo de justicia. Bueno, aquí lo podemos ver como desde dos perspectivas. Uno es, los que son monolingües, pues es una necesidad imperiosa. Sí, bueno, pero además es un derecho, ¿no? Todas las personas que, aunque hablaran español, tienen derecho de comunicarse en su lengua materna en las instituciones públicas de su país, pues todos pagamos impuestos para que nuestras instituciones de alguna manera respondan a las necesidades y a la realidad de la sociedad que somos, ¿no? Sí, no, bueno, por eso yo decía de lengua de origen, ¿no? Porque uno supone que pues las necesidades propias a veces los han hecho aprender español, ¿no? Lo menos español para comunicarse en la cotidiana, pero tendrían derecho en su lengua materna, en su lengua de origen, en la lengua con la que crecieron, a tener justicia, ¿no? Claro, por supuesto. Te preguntaba entonces, esto es Oaxaca, pero como buen piloto, pero suponemos que esto pasa en todo el país, ¿no? Sí, cuentas, ¿no? Es seguro, tenemos experiencia en casos en el estado de Chiapas, en el estado de Hidalgo, en la Huasteca, y esto es una constante, pero además tiene sentido con otras conclusiones que han llegado otros reportes en donde muestran que efectivamente el sistema de justicia no tiene tanto un contacto con la realidad y con no intenta comunicarse con las personas, sino que tiene ya fórmulas preconcebidas y llega a realidades virtuales, formales, construidas en el expediente, que no corresponden a lo que pasó en los hechos reales, ¿no? Entonces, esto sucede en todas partes. Y los indígenas son, como decía antes, la víctima perfecta. Este informe se va a dar a conocer formalmente mañana. Usted está escuchando las conclusiones aquí en Hoy por Hoy. ¿Ya tiene este informe en sus manos el gobernador Cuen? Sí, ya se ha distribuido en los funcionarios públicos, también el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, pues ahí vamos a ver, una de las actitudes de cambio tiene que ver con este nuevo tratamiento o nuevo pacto con los pueblos indígenas del estado de Oaxaca. Es el informe sobre el estado que guardan los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas en el sistema de procuración y administración de justicia en Oaxaca, en un tema fundamental sobre la población que por muchas razones es la más vulnerable en México, y como se lo decimos muchas veces aquí, hasta que esa población no tenga mejores condiciones, no esperemos que los demás tampoco las tengamos. Está en la página web, ¿lo van a subir este? Sí, va a estar disponible electrónicamente en la página de Fundar y en la página del CEPIADET también. La de Fundar es www.fundar.org.mx. Esa es la página de Fundar donde puede. También hay un librito, si quiere usted conseguirlo. Sí, hay una edición impresa. Hay una edición impresa que tenían. Mañana se va a distribuir. Gracias, muchas gracias por haberte dado una vuelta a presentar este tema. Vamos a seguir hablando de esto, como siempre, en Hoy por Hoy. Juan Carlos Martínez es investigador del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar. Gracias, muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Vamos a una pausa. Ahora volvemos.